Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí ya listos, arrancando el viernes 28 de noviembre de 2014. Nos acaba de traer ya fresco, calientico más bien, es que debe decirse, el informe de su diagnóstico del tiempo. Nuestro diagnosticador Nacho Hernández nos ha dicho que hay un día, eso, que es muy fresco, aunque está, según lo dice aquí en su informe, dándose una temperatura de 24 grados centígrados. Este es un grado más bajo que los días anteriores, con lo cual la gente debiera tener más frío. La salida de sol ha sido también más tarde, ha sido a las 5:58, y nos dice que en este momento hay una nubosidad del 6%, que es decir, un poquito más que la del día de ayer. Se estima que hay un 80% de probabilidades de lluvias dispersas. Eso quiere decir que el que no haya salido todavía, vaya y devuélvase y busque su paraguas y cárguelo por ahí a buen resguardo. Que si no lo usa, por lo menos le sirve para ser hoy una persona muy elegante con su paraguas y va a quedar además como una persona muy previsiva. Como es viernes, nosotros teníamos previsto hablar de cosas mucho más frescas y más ligeras, como tratamos de hacer siempre los fines de semana, para que la gente pudiera ir ya entrando un poco en el clima del descanso del fin de semana. Porque uno va a estar preocupando a la gente un viernes. ¿Y por qué la va a hacer sentirse mal hablándole de la gente de la oposición? Eso no se hace. Y además, ¿qué se podrá decir de esa gente? Pobrecita, ellos no pegan una, pero ni que quieran, pobrecito. Por cierto que tengo que cuidar de no reírme en el programa porque ya Nacho se pone que ira de siete. Por ahí me decía un compatriota en el Twitter que había una señora vecina suya que le decía, esa risita de ese Soy Aranguibel que ponen ahí en la radio, si es odiosa. Ella dice que le resulta odiosa, y el compatriota me dice, yo lo que me quedé pensando, ¿y para qué lo oye? Claro, ahí es donde está el truco, ahí es donde está el truco del asunto. Uno tiene que tratar de que esta gente se ponga las pilas, atienda, y si no quieren entrar en razón, tienen que entrar por lo menos en el clima de lo que es la tónica del programa. Entonces, pero yo de todas maneras, por supuesto, con mucho respeto por la señora, vamos a tratar de no salirnos, pues, digamos, del tono de seriedad del programa, que siempre nos ha caracterizado por lo demás. Pero a toda esa gente de los escuálidos que nos estén oyendo, le decimos, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer el programa en serio, pero ustedes traten de enseriarse también. Vamos ordenando, pero no vamos a ordenar todo, ¿ok? Porque si siguen cometiendo disparates, insensateces, va a estar muy difícil. Es como le va a pedir usted peras al horno, como diera su propio filósofo de ustedes. Eso no lo traímos nosotros para acá. Rosales estaba por allá, metido por allá, y resulta que lo agarraron y lo lanzaron a candidato presidencial, fueron ustedes. Y fue el que empezó con ese tipo de disparate. Quique, las peras al horno. No le pidan peras al horno. Bueno, la esposa de Rosales, ella nunca ha dejado de estar ahí, pues digamos, en esa tónica. Y ahora salió nada más y nada menos que con la siguiente barbaridad. La basura no es culpa de los alcaldes. Ve tú. Perdón, señora. ¿Cómo se llama? La vecina, pues, del amigo mío. Vamos a volver a empezar. Dice Evelyn de Rosales, allá en Maracaibo. La basura no es culpa de los alcaldes. La alcaldesa de Maracaibo, dirigente de UNET, eso es algo así como Un Nuevo Tiempo. The Time Has Come, se llama ese partido. Evelyn Trejo de Rosales aseguró que la problemática de la basura no es culpa de los alcaldes, sino que responde a un problema nacional y estructural, por lo que pidió al Poder Ejecutivo que trabaje de manera conjunta. O sea, vaya tú, pobrecita. Disculpe, ciudadana, alcaldesa. Pobrecita esta gente. Bueno, yo voy a seguir adelante. Por lo que pidió al Poder Ejecutivo que trabaje de manera conjunta con las alcaldías para resolver esta situación. Así lo dijo en Vladimir a la Una por Globovisión. El problema de la basura no es culpa de los alcaldes. No es culpa de Jorge Rodríguez. De Omar Prieto. Y no se pone ella. ¿Ve? Es un problema nacional y estructural. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional cumpla, como lo dice la ley que promulgó el presidente Chávez el 30 de diciembre de 2010. Indicando que los tres niveles de gobierno deben trabajar de manera conjunta para resolver el problema sanitario. A su vez, la alcaldesa mostró imágenes del relleno sanitario de Maracaibo e indicó que no está apto. Bueno, fíjense, esta gente, desde antes incluso de la aparición en la escena política del comandante Chávez, desde mucho antes, creo que desde el año 58 del siglo pasado, ellos mismos, los mismos, o los que quedan vivos, de toda esa jornada de bipartidismo a de Cocopellano de allá para acá, ellos frenaron el avance de una cosa que se llamaba, para que lo recuerden, la reforma del Estado. Ellos la frenaron sistemáticamente y aquello fue un debate de décadas, porque no se podía avanzar porque no había lo que llamaban voluntad política para aprobar una cosa que iba a cambiar el Estado. La estructura del Estado, que antes era, si no lo recuerdan, yo se los voy a decir acá, y el que no lo haya sabido nunca lo va a saber ahora, el presidente nombraba motu propio a los gobernadores y no existían alcaldes, no había municipios. Entonces era un gobierno centralizado. La lucha que se dio por la modernización del Estado, el aspecto más importante y más relevante que contemplaba era ese, el tema de la descentralización, pero sin cambiar el modelo de sociedad. Era sumamente difícil el planteamiento, porque se trataba de, bueno, ¿y por qué vamos a cambiar el modelo de Estado si nosotros no estamos cambiando el modelo de la concepción de la democracia de la sociedad? Es decir, ellos no proponían salir del neoliberalismo, ninguno. Ellos proponían era, cuando mucho, que se diera la posibilidad de que hubiera más instancias de poder para que metieran la mano algunos cuantos más en el coroto del poder. Así era como concebían ellos la reforma del Estado. Pero la reforma del Estado se centró en lo que está diciendo esta señora, sin darse cuenta, por supuesto. Yo lo voy a explicar acá porque yo creo que ella ni andaba por ahí cerca. Ella nunca tuvo pendiente de que la nombraran alcalde porque su marido tuvo que salir corriendo y dijo, quédate tú aquí. El asunto era que se pedía desde los cacicazgos que quedaban regionales en el país, heredados de aquella concepción caudillesca que prevaleció desde casi del momento mismo en que nosotros nos erigimos en república, y un poco como para ordenar esa pea, esa vocación de la lucha por el poder, que era uno solo, que era la presidencia y nada más. Entonces se diluía un poco más democráticamente y podía participar un poco más de toda esa élite política de espacios en los que pudieran ellos montarse ahí como cacique. Esa fue la concepción que hubo de la descentralización. Y se pensó en la concepción obtusa, en la estrecha, limitada, en la escueta mentalidad del político promedio del siglo pasado, que lo que venía con la descentralización era todos los beneficios del Estado. Pero los problemas, las responsabilidades que había que asumir, nada de eso. Ellos lo que querían era que le dieran instancia de poder y billete. De ahí para abajo, No, eso es responsabilidad del gobierno. Aquí lo que estamos es luchando porque el gobierno nos dé dinero. Usted no ve cada vez que vienen ellos para acá, para Caracas, lo que empiezan es, necesitamos que nos dé más real, que nos dé más real el Ejecutivo, que nos aprueben más real, puro pedir dinero. Pero cuando le dicen, mire, ¿cómo vamos a hacer una política conjunta para organizar esto? No, tú no ves lo que dice la mujer. Constitucionalmente, obligatoriamente, el tema de la basura es responsabilidad de los alcaldes, de acuerdo al esquema de la descentralización que se dio en el país, que ya lleva más de 25 años. Y resulta que sale ahora esta troglodita ancestral de la política criolla a decir que los alcaldes no son responsables de la basura. ¿Tú puedes creer tamaña responsabilidad? Eso ameritaría un juicio, de verdad. Eso ameritaría un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque no puede estar gobernando una persona que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Eso es como que usted diga, bueno, mira, es muy democrático, porque estamos en una sociedad democrática que los aviones lo manejen todas las personas. Pero usted no puede aceptar montarse un avión que está manejando un loco de carretera, simplemente porque hay democracia, pero que el tipo no ha hecho jamás un curso, ni siquiera de simulador aéreo en computadora. Nadie se monta en un avión que esté un loco ahí. No, porque es que aquí un grupo dijo que este muchacho es muy simpático y que les cae bien a ellos y que él es el que ellos quieren que maneje el avión. Eso no se puede, en nombre de ninguna democracia. Esa gente hay que pasarla a un tribunal. Y el delito que se le debe imputar es insensatez persistente crónica. Un loco no puede estar al frente de una instancia de gobierno. No puede. El loco tiene que estar en el manicomio. Eso está establecido en las normas, no solo clínicas, sino del acuerdo social. ¿Cómo va un loco por ahí por la calle? Y uno no sabe con qué le va a salir al resto de la gente. Entonces, asimismo, un gobernante tiene que estar en la cárcel si está diciendo disparate como ese, desconociendo las leyes que lo obligan en nombre de la sociedad y en salvaguarda de la salud de la sociedad a recoger la basura, porque eso está lleno de mosca, Maracaibo, y está lleno de una cantidad de pestilencias por todas partes, y aquella cosa es un muladar. Es espantoso cómo se ha degradado la calidad de vida en Maracaibo con este tema de la mujer esta que no sabe que ella tiene que recoger la basura, que es que ella cree que tiene que venir Nicolás. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque ellos terminan por creerse su propia mentira. Ellos han concentrado todo su esfuerzo, desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista del empeño de los medios en trabajar con ellos conjuntamente, y de todo, pues, y del Departamento de Estado norteamericano, todo, que todas las calamidades que le acontezcan al ser humano en vida aquí en territorio venezolano es culpa del presidente Maduro. Y antes de Chávez. ¿No se acuerdan de eso, pues, que se volvió tan famoso? Es culpa Chávez, es culpa Chávez. Y entonces hacía calor, es culpa Chávez. Yo me encontré infinidad de veces, gente en la que yo antes tenía mucho respeto, y ahorita lo que me parece es unos piazos de loco, señoras decentes que creía uno, que eran cuerdas y tal, que me decía muy sinceramente, una vez me encontré una señora en el ascensor allá, en mi edificio, y me dijo, ay, este calor, no será culpa de Chávez, este calor tan grande, pero esto nunca había existido antes. En serio se lo digo. Y después, ¿quién es que uno no se ría? ¿En qué cabeza cabe que tú puedes llegar a ser tan irracional que en tu odio, en tu desprecio antidemocrático, profundamente fascista contra un gobierno, tú llegas al extremo de que tú digas que todo el muladar en que has convertido una de las ciudades más importantes del país en un basurero, en un chiquero, hediondo de arriba abajo de la cantidad de basura? Entonces tú llegas a un momento que digas, siendo el gobernante de esa ciudad que tiene que recoger la basura, que eso es culpa de Maduro. Y lo digas por la televisión. Y además te quejes de que te quieran meter presa. Bueno, ha llegado al extremo de que aquí hay gente que se confabula para asesinar al presidente de la República. Ni siquiera asesinar a un perro en la calle, que ya amerita que te metan 20 años de cárcel. Sino que vas a asesinar al presidente de la República. Y hay grabaciones, hay videos, hay correos, hay todos los elementos. Y hay la cara tuya en videos diciendo, vamos a salir todo el mundo para la calle porque vamos a quemar el país, que maten bastante gente hasta que salgamos de este en la salida. Y entonces después cuando los tribunales te dicen, un momentico, usted está aquí conspirando y además está incitando a un magnicidio, entonces hay una dictadura que te está persiguiendo y que no te permite la libertad de expresión. Ah, pero qué sabroso. Entonces tú puedes mandar a matar al presidente en nombre de la democracia y que por favor no te toque. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos mandar a matar a Rajoy, por ejemplo? Yo creo que sería una cosa más o menos justa, ¿verdad? Si Rajoy se queja tanto de que está preso Leopoldo López y de que van a atentar contra María Corina porque la están investigando para el asunto del magnicidio. Bueno, pero él no debiera tener entonces ningún problema. Supongo que si se le pregunta, algún periodista español debiera preguntarle, ¿usted tiene algún inconveniente en que en Venezuela mande unos cuantos sicarios para acá, para España, a ver de qué manera se le puede asesinar a usted cuando lo encuentre por ahí por la calle? A ver qué opina. Seguramente va a decir, no, mire, eso es un delito, eso es una temeridad, ¿cómo se va a hacer eso? Ah, porque esa es la lógica de esta gente. Allá están, en Estados Unidos. En Estados Unidos han llegado esta semana, nada más y nada menos, que al despliegue de 2.000 militares en Ferguson. Ferguson, les voy a decir, es como un barrio. En ese barrio hay 53 policías. Tres de esos 53 policías son negros, los demás son blancos. Y el resto de la población, que no llega ni con mucho a unos cuantos miles de habitantes, todos son negros, como lo hemos explicado hasta la sociedad. Pero en ese poquito de gente que está en ese barrio, le metieron 2.000 soldados armados hasta los dientes de tanques, de metralletas, no sé cuánto todo, y le lanzaron todas las bombas y tal, y sale el presidente de la República, que es negro, que debiera defender a esa gente un poquito con mayor de interés, a decir en su discurso a la nación, con motivo de los acontecimientos que se estaban dando ahí antier, que tienen que respetar a la policía porque lo que está es cumpliendo con su trabajo. Ellos están arriesgando su vida cuidando la de los demás. Y todo lo que dijo Maduro aquí durante meses lo dijo él igualito, idéntico. No dijo ni una palabra que le surgiera a él de su propio intelecto. Dijo fue todo lo que dijo aquí Maduro durante las guarimbas. Ah, pero el que es un gobierno represor es este y allá es una democracia. Explícame eso. ¿Cómo tú me vas a explicar eso? ¿Cómo tú vas a pedir, metiendo preso a más de 4.000 negros que metieron preso la noche de antier cuando salieron a reconocer su racismo una vez más, cómo vas a salir a meter preso a esa gente y el mismo día a pedir que liberen aquí a Leopoldo? ¿Y cómo vas a decir que es una agresión que se le esté siguiendo juicio a, o investigando en la fiscalía a la exdiputada de Panamá? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ahí es donde se ve la inconsistencia de esta gente, ahí es donde se ve la guerra que tienen desatada contra nuestro país. No es que son locos, no son, ni son pendejos. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben que es un momento idóneo desde el punto de vista de la oportunidad política, salía a decir que lo de la basura es culpa de Maduro, porque a la gente le han metido en la cabeza que todo lo que pasa es culpa del presidente de la República. Acaban de ser ayer encontrados cerca de 18.000 cauchos en un galpón. Y la gente que anda buscando caucho desesperado, y buscando batería, y buscando acetaminofén, sigue creyendo que es culpa de Maduro el asunto. Pero le están demostrando, viejo, aquí están, los ladrones son estos sinvergüenza, mafiosos, que le dieron el dólar preferencial, que es de los venezolanos, que es tuyo, y como todos los días se incauta la mercancía, que demuestra que están incurriendo en el delito no solo de acaparamiento, de usura, de especulación, sino de estar traficando en el mercado negro del dólar, porque los tipos reciben el dólar, traen los cauchos, ni siquiera los venden sino que a la calle, sino que se los venden ellos mismos tres veces en tres empresas distintas de ellos mismos para incrementar el precio, y de modo que cuando le llegue la Guardia Nacional, los tipos dicen, no, pero es que yo no le tengo una ganancia mayor al 30%, yo se lo compré a esta empresa en tal precio. Y cuando van a buscar aquella, no, mire, yo no le estoy ganando nada, pues yo le estoy ganando lo razonable porque lo compré a este precio. Y es que se lo ha vendido cinco veces el mismo tipo. Mientras tanto, el dólar lo tienen vendiéndolo en el mercado paralelo con esa cadena de malandraje, donde tienen a la gente puesta, cualquier idiota de una oficina que le dice, mira, yo estoy vendiendo unos dólares, si tú los vendes te metes ahí dos bolívares por cada dólar que venda. Y entonces se lo van diciendo uno al otro, pues ninguno quiere dar la cara, y se lo van diciendo uno al otro, y otro al otro, y otro al otro, y cuando por fin se vende el dólar cuesta un dineral, y de allá para acá entonces viene descontándosele los dos bolívares de este, los dos bolívares de este, los dos bolívares de este, los dos bolívares de este, hasta que llega a las manos del malandro original. Entonces, esa realidad es ese malandraje que está ahí robando. Ahí están las pruebas, están los 18.000 cauchos ahí que van a ser vendidos ahora a la gente al precio razonable por el gobierno del presidente Maduro, pero la gente se sigue quejando, es que no, lo que pasa es que no, esto no es como cuando Chávez, es que Maduro no sabe. Pero no te lo están demostrando todos los días. Tú sabes lo que es 18 mil cauchos escondidos. Te estaban robando y el ladrón está ahí. Y está la sinvergüenza de la alcaldesa de Maracaibo diciendo que es que el problema de ella, en el que tiene sumido a Maracaibo, hundido en un chiquero, en un muladar de pestilencia, de moscas y de insalubridad, y que es culpa de Maduro. Entonces después cuando se hace algo y se quiere intervenir, entonces mira que está atentando contra la descentralización, está acabando y entonces se está volviendo una dictadura. Ahí viene la dictadura comunista que quiere acabar con la descentralización y los gobiernos regionales. ¿No tienen 15 años diciendo eso? ¿O nos van a venir con otro cuento ahora después de 15 años de insistirnos día y noche que es que esto es una dictadura que quiere acabar con los gobiernos regionales? Que la reforma de la Constitución no se debía aprobar y que había que votar contra ella porque es que era que Chávez quería acabar con la descentralización. ¿Eso no fue el discurso? Qué bochorno, pana. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos llegan comentarios, denuncias de varias cosas en el interior del país que vamos a ir preparando para compartir con todas y todos ustedes, pero para ordenarla un poco más. Nos han llegado muchos planteamientos de algunas cosas que la gente encuentra que están funcionando indebidamente. Nos llega de Margarita un planteamiento, nos llega otro de Puerto Cabello, y nos llegan varios comentarios con el tema este de los fascinerosos del talibanismo ultraizquierdista, que anda como desatado, andan delirantes los tres o cuatro estos que andan por ahí alzados contra la revolución diciendo que es que ellos son del partido y que son de la revolución. Entonces ellos desatan una cosa que llamaron la autocrítica, como que si yo eran los que tenían la voz de la militancia para estar haciendo un planteamiento en esos términos, como yo lo han planteado. Aquí se tiene que paralizar esto hasta que se revise lo que yo estoy diciendo, porque yo soy del partido y aquí se tiene que dar una autocrítica. Y entonces metieron a un poco de gente, ¿verdad?, que cayó de manera incauta en ese asunto. Pero resulta que los tipos andan en un plan personal, siempre lo hemos sabido. Eso vamos a tener que revisarlo y ordenarlo bien, porque cuando hablamos de esto, entonces nunca falta por ahí alguien que nos diga, aparece por el Twitter, ahí está el tarifado Soyaranguibel atacando a los camaradas que están haciendo un planteamiento correcto, y entonces es un divisionista. Ellos están en ese plan de que uno no les puede responder, porque aquí entonces uno está cercenando la posibilidad de la crítica. Y es que ellos no tienen derecho a hacer crítica, nada. Este partido no es de ellos. Esta revolución no es de ellos. Para que ellos estén diciendo, mira, se tiene que paralizar esto y se tiene que hacer como yo digo, porque si no aquí hay que tumbar esta revolución. Y ya andan en ese plan. Los artículos que tienen ellos por ahí, que sacan, porque han secuestrado también un logro que es de la revolución, que no es de ellos. Que ellos han estado al frente, eso es otra cosa, de ese proyecto, que es el portal Aporrea. Pero eso no quiere decir que eso es de ellos, para que ellos lo van a poner al servicio de su plan trotskista ahora. Y entonces es el portal de atacar al gobierno, dándosela de equilibrado. Entonces meten un artículo aquí y allá de un dirigente o de algún intelectual del partido o de la revolución. Y entonces dicen que ellos y que son objetivos, pero están poniendo ese instrumento al servicio del proyecto trotskista, que es la concepción que tiene el que ha sido el hasta ahora el gerente de eso, que como decimos, es un logro de la revolución. Si la revolución no hubiera impulsado con su respaldo, con su apoyo, con su interés, ese portal, eso no existiría, porque el tipo no sabe ni gerenciar, ni sabe de eso, ni es periodista, ni siquiera, no tiene ninguna capacidad ni preparación para eso. Pero ha estado ahí y se le ha reconocido, bueno, usted se fajó con eso y tal, está bien, pero eso no quiere decir que te la vas a agarrar para ti y la vas a poner además en contra de la revolución ahora. Eso es lo que se llama corrupción, eso es una distorsión, el que tú te erijas en que no, bueno, como yo soy ahora aquí el que tiene este instrumento, entonces ahora lo voy a poner para usarlo yo como tanque de guerra contra el proyecto de Chávez, y voy a destruir esto porque a mí no me dejan ser candidato cada vez que yo he querido ser candidato. Cada vez que va para una elección ahí de base, el tipo le pasan una aplanadora por encima y dice que es que el partido mandó a que no lo eligieron. Usted no es líder, usted no tiene capacidad, usted no tiene respaldo popular, usted tiene que aceptarlo. Esa es la ley de la política. Pero entonces este dice que es una persecución y está está ahí luchando, hasta que no se caiga la revolución, él no va a sentir que él logró su propósito. Y en eso tiene a tres o cuatro más. Uno que escribe unos articulitos por allá, y otro que suelta otros artículos por acá, por otro portal. Y están en eso. Los mareadores socialistas, se llaman ellos. Que busca marear a la militancia para que abandone al gobierno y lo deje solo. Y entonces se meta el imperio, por fin encuentre la posibilidad de acabar con la revolución porque el gobierno está solo, que fue lo que le hicieron en el pasado a Carlos Andrés Pérez, los ADECO. Carlos Andrés Pérez es sacado de su gobierno porque ADE se molestó porque Carlos Andrés Pérez estaba llamando una cantidad de gente para incorporarse a su gobierno, en su segundo gobierno, que se necesitaba, según la óptica de Carlos Andrés Pérez en aquel momento, que eran técnicos, tecnócratas, como Miguel Rodríguez, que no era ADECO, pero era el gran superministro del gobierno, del segundo gobierno de Carlos Andrés. Y después estaba Beatrice Rangel, y después estaba Roberto Smith, y estaba una cantidad de gente que estaban ayudando a transformar en aquel momento, según la concepción de Carlos Andrés, el viejo esquema donde se ponían, eran puros dirigentes de AD al frente de los ministerios cuando mandaba AD, y puros dirigentes de COPEI cuando mandaba COPEI, pero ninguno tenía capacidad técnica, ni experticia, ni conocimiento en la materia que iban a tratar, fuera de transporte, fuera de obras públicas, fuera de electricidad, fuera de lo que fuera, sino que eran dirigentes del partido. Carlos Andrés entendió que ya el asunto no era, el reto no era el que había impuesto Betancur en el año 58, de que había que poner puro dirigente, porque la democracia que él estaba tratando de instaurar estaba en riesgo. Estaba la lucha armada como una amenaza, estaban todos los movimientos de izquierda emergiendo con mucha fuerza. Entonces Betancur decidió que el tema era político, no el que tenía que ver con las necesidades económicas del país, ni mucho menos. Entonces por eso se pusieron puros políticos, y eso prevaleció hasta que llegó el gobierno segundo de Carlos Andrés Pérez, donde Carlos Andrés dijo, necesitamos a alguien que sepa contar aquí los números, y que sepa ordenar esto, y que sepa tal. Entonces llamó a todos los tecnócratas a su gobierno. ADE le sacó la alfombra, y lo dejó en el aire, y fue por eso por lo que cae Carlos Andrés. Porque si ADE hubiera estado ahí, que era el partido más importante que había, con todo lo que se habían ya devaluado los partidos del estatus en aquel momento, si hubiera tenido el respaldo de Acción Democrática, Carlos Andrés, que cuando se arrepintió, cuando se dio cuenta que no lo tenía, trató de componer el asunto y llamó de manera desesperada a última hora a una gran figura prominente del partido, como ya no había Betancourt ni nada de eso porque se había muerto, él decidió llamar a Luis Piñerúa Ordaz como ministro del Interior. Y es ahí donde él trató de recomponer las relaciones con el partido, pero ya era muy tarde. Apenas un año después fue sacado del gobierno porque no tenía la cohesión que tuvo siempre el Partido Acción Democrática, ni tenía el respaldo popular entonces. Lo que está buscando Marea Socialista aquí, en este momento, es que se quede solo el presidente Maduro para ellos realizarse, sentirse realizados. Le quitaron al partido o la militancia del partido para llevárselos para ese parapeto que están inventando ellos. Y es entonces eso lo que está esperando el imperio norteamericano para poder entrar a Venezuela, poner sus garras sobre la economía, sobre las instituciones y sobre el petróleo. Por eso es que aquí no lograron nunca lo que se logró de parte del Departamento de Estado en Honduras. Allá había un presidente que fue electo, que contaba con la anuencia de todos los países latinoamericanos, pero cuando le dio la gana a Estados Unidos meterse y sacarlo y meterlo en un avión como en un saco de papa y llevárselo, quitarlo de ahí de la presidencia, lo pudieron hacer porque no tenía una fuerza popular organizada en torno a su proyecto y en torno a él. Ese fue, digamos, el grave error en el orden que estaba siguiendo Zelaya en Honduras, que no privilegió, como lo hizo aquí Chávez desde un primer momento, la atención a la demanda popular de organización del poder del pueblo. Eso es lo que establece la importancia de la concepción profundamente humanista del comandante Chávez, que a las primeras de cambio, cuando vio que ya venía ahí el monstruo con sus garras y estaba amenazando y estaba ya avanzando incluso con el golpe de Estado de abril del 2002, dijo, no, aquí hay que correr más rápido que lo que permite el Estado, porque el Estado está concebido para que gobierne el neoliberalismo y se perpetúe el Estado burgués. Y Chávez decidió inventarse un camino verde, salírsele por un atajo al Estado y llegarle más rápido al pueblo. Inventó las misiones. Las misiones no existen en la concepción del Estado burgués, ni existen en ningún documento, ni existían antes en la Constitución. Existen ahora porque Chávez descubrió en su gran perspicacia y su extraordinaria capacidad de visualización desde el punto de vista político del fenómeno que se estaba dando, y dijo: déjame correr más rápido que lo que corren estos tipos, porque si me pongo a tratar de construir viviendas y de llevarle salud al barrio a la gente a través de los ministerios convencionales, no llegaba nunca. Por eso inventó las misiones Chávez, y por eso entonces concitó el respaldo popular que nunca ha tenido presidente alguno, no solo en la historia de Venezuela, sino en el mundo entero, que al pasar del tiempo no solo no decaía en el respaldo popular, sino que crecía. Incluso sabiendo enfermo al presidente, el pueblo votó por él, convirtiéndolo en el presidente más votado de toda la historia de Latinoamérica y probablemente del mundo. En términos de la proporción del caudal del registro electoral que tenemos en el país, de 17, 18 millones de electores. En ese sentido, se entiende entonces la importancia del mensaje de Chávez, de la cohesión necesaria, de la unidad, como el clamor más importante que él quiere dejarle al país en su despedida que hizo en aquella proclama del 8 de diciembre del 2012. Su insistencia más grande, más aguda, más sentida, era por la unidad. Para eso, fundamentalmente, habló aquella noche. No solo para decirnos su orientación de quién debía ser el que continuara al frente de la revolución, como cuando nombró a Nicolás Maduro. Y eso lo sabe el pueblo, eso lo tiene perfectamente claro el pueblo. Entonces, en este momento, esa posición cobarde, artera, criminal contra el pueblo, de tratar de sacar beneficio político personal, ya no como lo hace la derecha, que tiene un proyecto de perpetuación del modelo del Estado burgués, porque esa es su convicción, esa es su condición de clase, de ricos contra pobres, sino porque estos son unos malcriados que como no los eligieron candidatos, no sé cuánto y tal, o porque los sacaron de un ministerio, entonces ellos dicen: ahora yo me llevo todo por delante. Y ese es el que se quiere vender como revolucionario. Gracias a Dios el pueblo está cada día más consciente, está cada día más claro y sabe detectar dónde están los farsantes, sean en la derecha o donde estén, y sabe detectar dónde están los fascinerosos y dónde están las amenazas. Lo que esta gente persigue es el mayor crimen que se puede hacer con un proyecto que es la esperanza de todo un país, de todo un pueblo, que luchó desde sus orígenes por alcanzar este momento de la historia para construir el bienestar con su propio esfuerzo y en función de su propio interés y para su propio beneficio, y no lo va a perder porque tres o cuatro talibanes necios se le atraviesen en el camino diciéndole: hay que acabar con todo esto y vamos a tratar de ver cómo hacemos una nueva cosa que la hagan en torno a mí, a mi visión particularísima, como a mí me da la gana. Esa gente hay que señalarla. Y hay que establecer claramente dónde están los linderos del derecho que como militante tiene todo el mundo a participar no solo de la construcción del modelo, sino también de la reparación que haga falta en el mismo. Esa es la verdadera crítica, es la verdadera autocrítica, es la que debemos hacer siempre. Pero la otra, la que trata de utilizar incluso las palabras del comandante, torciéndola para ponerla a su servicio, la que trata de utilizar el desespero en el que pueda estar el pueblo por culpa de una derecha sanguinaria, cruel, delincuencial, que secuestra el bienestar del pueblo y lo esconde en galpones, en forma de cauchos, o en forma de acetaminofén, o de equipos médicos, o en forma de cualquier mercancía, como está descubriéndose todos los días con ese extraordinario trabajo que lleva adelante nuestro superintendente Andrés Eloy Méndez, que está ahí consagrándose como un gran luchador revolucionario en nombre del pueblo, asegurándonos que la batalla que se está librando es auténtica, es real, es una entrega decidida del presidente Nicolás Maduro por su pueblo. Ahí está todo lo que se está haciendo, revisando las avionetas. Una operación extraordinaria de aseguramiento de las leyes, también en esos espacios, y seguramente vendrán por los que se están comprando yates a ver de dónde sacaron ese dinero, quejándose después del gobierno y no sé cuánto. Y están yendo a tribunales gente de todos los niveles, incluso desde los que han sido condenados, como este comerciante que fue condenado en estos días a 2 años de prisión y al pago de multa de más de 12.000 bolívares... por haber cometido fraude en la adquisición de divisas, según informó el Ministerio Público, pero también la gente que desde los consejos comunales ha hecho malversación de fondos de los recursos que se le han entregado a esas instancias de gobierno y que también han sido pasadas a tribunales y que están tras las rejas ya precisamente por haber cometido esos delitos. Eso hasta funcionarios de alto nivel del gobierno como nunca antes ha habido. Cantidad de gente del CENIAT, del SAIME, del antiguo CADIVI, de presidencias de organismos como de Ferrominera y de otros organismos, están ya tras las rejas. Más de 280 personas que han sido destituidas de sus cargos y puestos a la orden de tribunales. Eso da cuenta del inmenso trabajo diario que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para sanear la administración, elevar la eficiencia y responder a la aspiración del pueblo. ¿Qué han hecho estos talibanes? Nada. Su discurso es el mismo de Capriles, de María Corina y de Leopoldo López. Exactamente el mismo. La búsqueda de acabar con la revolución. No lo permitamos. Vayamos entonces, pues, tranquilos a disfrutar el fin de semana. Disfruten con la familia en sana paz, que eso es lo que sí sabemos construir las venezolanas y venezolanos de bien, tal como nos lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.